y el fortalecimiento de la economía argentina a la luz del reciente turbulencia de los mercados financieros. Mentira. La turbulencia nuestra es por la locura de la timba financiera del Banco Central de poner una tasa del 40% para que la gente ponga plata en el banco. Así que esto es un piripipi para que todos digamos que hay un fondo monetario efectivamente bueno, como dijo Nicolás Duhovne, que parece que no es el fondo de siempre, que ahora son muy buenos. Ahora, si hay un fondo monetario tan bueno, sería muy interesante saber por qué se producen algunos casos en el mundo, y en estos casos que se producen en el mundo, algunos de ellos, que están vinculados directamente a este fondo monetario bueno, producen la caída de algunos. Por ejemplo, cae el primer ministro de Jordania por las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Las políticas de austeridad desataron una ola de protestas que derivaron en el derrumbe del Ejecutivo en Jordania. El primer ministro de Jordania, Hanin al-Mulki, cayó ayer después de una huelga general y de varios días de protestas en todo el país en contra de un proyecto de ley impulsado por su gobierno para aplicar una suba de impuestos recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario, bueno, el de ahora, el nuevo. El proyecto desató una enorme huelga general en el último miércoles y desde entonces las protestas diarias se han extendido por todo el país. Ayer continuaban, pese a las decisiones del rey Abu Dhabi II de exigirle la renuncia al ministro. Jordania introdujo varias medidas de austeridad para aumentar los ingresos y reducir el déficit fiscal, que contempla, entre otras cosas, la supresión de subsidios a los productos básicos, como el pan, la suba del precio de los combustibles, las reformas que se marcaron en el compromiso del país con el organismo internacional para bajar su deuda pública, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que hablan en la Argentina, lo mismo que hablaron en 1958 cuando Frondizi se metió de cabeza en el Fondo Monetario. Es decir, nada cambió. Es mentira que hay un fondo bueno, social y más sensible. Lo que cambian son los funcionarios, que serán distintos a la interpretación de las cosas. Y nos van llevando derechito a la confirmación del eje que tiene que ver con Buenos Aires, Londres, Tel Aviv y Washington. Y en esa misma idea, hoy, en el Senado de la Nación, tal cual se lo anticipó este programa, en una gestación política para ver cómo devuelven la derrota que sufrieron en el Senado el otro día, Cambiemos va a producir el cuero en senadores. A los efectos, tiene para sentar allí 26 personas y dar cuero, a los efectos de tratar el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, acusada de traición a la patria por el juez Bonadío en el caso Amia, porque lo están pidiendo de Israel, y porque es imprescindible para Cambiemos plantear esa situación en el Parlamento para ver si consigue una revancha. Y como no va a ocurrir el desafuero, entonces van a decir otra vez la grieta, todo el PJ está detrás de Cristina, etcétera, etcétera, para tratar de seguir sacando rédito con esa batalla que le dio el resultado electoral favorable dos veces. Bueno, van a sentar 26 senadores, pero necesitan 37. Así que no va a salir, porque además no hay sentencia definitiva sobre este caso y no se le puede sacar el fuero a ningún legislador de ningún color político sin sentencia. Pero como van a transcurrir los 180 días que el Parlamento tiene de plazo para tratar un pedido de desafuero, lo que quiere hacer Cambiemos es un poco de barullo para que se hable todo el día y para que la prensa adicta salga a hablar de estas cosas, y de paso quedar bien con ese eje donde se están absolutamente involucrando desde ya hace bastante tiempo. Mientras todo esto pasaba, mientras en la Argentina nos preocupábamos por varias cosas, el endeudador Caputo, Pompeo y el jefe de gabinete le rendían honores a los soldados británicos caídos en Malvinas. Fueron a rendirle honores a los usurpadores que vinieron a matar a argentinos, convencidos de que era una devolución de gentileza de lo que había hecho el canciller pirata cuando rindió en el cenotafio homenaje homenaje. Pero después se cruzó y le hizo un homenaje a la Torre de los Ingleses, enfrente del Cenotafio de Malvinas, en la Plaza San Martín. Sería bueno, entonces, saber qué hicieron los argentinos después de rendir homenaje a los ingleses. ¿Sabe qué hicieron? Hablaron correctamente el inglés que aprendieron de su juventud. Pero no hubo ninguna otra cosa para reprocharle al invasor histórico de la Argentina, al que financió el golpe de Estado del 55, al que permitió el bombardeo de la Plaza de Mayo y al que le permitió a Churchill decir que la caída del peronismo era la segunda victoria más importante después de la Segunda Guerra Mundial. Y a un vicepresidente argentino decir que éramos la perla más codiciada de la corona inglesa. En ese camino está Macri y su gobierno. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7 grados 6 en la temperatura a las 6 y 17 y la sensación térmica por viento de superficie 6 grados 9. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Atención los que tienen que viajar en aviones, hay demoras en Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por nieblas. Hay bancos de neblina muy fuertes en la zona. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, antes de avanzar con el programa, quiero agradecerle profundamente a todas las compañeras y compañeros que ayer colmaron la capacidad del auditorio en el partido. El debate que produjeron, las ganas que tienen de poner en marcha todas las cosas que están frenadas. Y esa unidad de concepción que tiene el pueblo abajo, más allá de los dirigentes del justicialismo. Lo que me parece que guarda una excelencia y sobre todo a la gran cantidad de jóvenes que se hicieron presentes para escuchar un poco de la historia de los 75 años. Muchas gracias a todos y especialmente a la enorme audiencia que tiene este programa, donde muchísimos de los que vinieron se enteraron por la radio y aparecieron allí simplemente como peronistas, militantes, activos en su propia casa, es decir, sin participación en ningún sector y con una voluntad grande de empezar a cambiar la historia. Otros, con muchísimas antecedentes en la política, compañeros muy conocidos, y otros que pertenecen a lo que podríamos decir aquellos que no se han entregado nunca, los que no bajaron jamás la bandera. Por eso es muy importante que esto se repita en cualquier lugar, con cualquier compañero haciendo estas tareas. Los jóvenes piden adoctrinamiento, piden que se les dé información para prepararse, para estar dispuestos a la batalla que viene. Saben muy en claro, tienen todos, a dónde está el enemigo. Y por eso repetíamos ayer una frase de Perón, que cuando un compañero habla mal de otro compañero se está pasando al enemigo, y hay que tratar de evitar eso porque se es muy reiterativo en la interna de justicialismo. Así que ayer salimos todos muy contentos por la gran participación que tuvo el episodio de la convocatoria que hicieron los compañeros del partido, pero también por la enorme cantidad de oyentes de este programa. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Además, Diego, me dijeron que en tu programa estuviste cubriendo parte de lo que pasaba. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, sí, estuvimos pasando y te digo que me llamó gente hasta de Santiago del Estero. Me llamó porque al mismo tiempo que estamos saliendo, yo pongo la transmisión de televisión en vivo en mi Facebook. Y me llamó Juan Carlos García, que era el prensa de Juárez, para decirme, muy buena la cobertura que estás haciendo en el partido, que era hora que hiciéramos algo. Mirá vos. Bueno, esperemos que se fagocite la movilización y que no quede en un edificio vacío de ideas y vacío de gente, ¿no? Y ya hay previstas otras movidas también. Sí, esperemos. Hay un secretario gremial que va a dar una conferencia de prensa también. No una conferencia de prensa, sino va a hacer una exposición sobre los temas que ellos están peleando con el gobierno. Bueno, hoy vamos a charlar un poco también de ese tema marítimo, porque vos sabés que hay una preocupación muy grande. La Argentina está rodeada de agua y hay una ley de la Marina que no ha salido, que la cajonearon, y hay un montón de problemas que no se resuelven porque falta voluntad y porque además se trabaja en el concepto de la extranjería, ¿no? No, además lo terrible es que los inversores argentinos, los empresarios argentinos, están trabajando con barcazas extranjeras con bandera paraguaya en vez de apoyar que se haga de nuevo la marina mercante. Son los mismos empresarios argentinos que, para pagar menos, hacen ese trabajo. Después vamos a charlar, seguramente. Bueno, yo quería que no nos tocara River. Enrique decía el otro día, un oyente que es hincha de River, que nos llama siempre, de la Boca, le decía que no queríamos jugar con River, que nos ganaba con la camiseta. Pero vos me decías recién antes de empezar que en la historia de la Copa es al revés. River no le puede ganar nunca a Racing. Bueno, ¿quiere que le cuente? A ver. Bueno, en la Copa de Libertadores jugaron en 6 oportunidades. Racing ganó 2 y empataron 4 veces. River no ganó nunca. En la Supercopa también se enfrentaron, en este caso, en 4 oportunidades y Racing ganó 1, empataron 1 y las otras 2 la ganó River Plate. En el caso de los 2 triunfos fue en el año 97 cuando se enfrentaron mano a mano. Y en la Copa Mercosur que también ganó River. Pero esa Copa no cuenta porque se jugó un par de oportunidades nada más. Ahora, es notable, ¿no? Es el clásico más añejo del fútbol argentino. Hay una gran diferencia en los campeonatos a favor de River. Y fíjate vos en las copas a favor de Racing, qué cosa extraña, ¿no? Exacto, y también es como que se juega quizá con otro ambiente, ¿no? Exacto. Con otra predisposición. La ventaja de River es que va a cerrar en el Monumental el partido. Exacto. Y también tiene ventaja Racing en la Sudamericana en el 2002. Él le ganó 1-0 el partido de día, el 0-0 fue en el Monumental, así que también tiene ventaja. Así que Racing tiene ventaja porque si bien en el historial, en total de todas las copas, Racing ganó 4 y River 4, el empate, empataron 6 veces, en el caso de cómo fue el mano a mano, siempre la serie cuando la ganó empate, Racing. Racing le ganó por penales. Exactamente. Y lo eliminó arriba. Exactamente. Sí. Así que yo no sería tan pesimista. Me acuerdo de que el primer triunfo hubo un gol del Bocha Maschio. Fue el año 67. 8 de marzo de 1967. Claro, porque Racing le ganó el regreso del Bocha de Europa. Claro, Racing le ganó a River 2-0 con goles de Norberto Raffo y Humberto Dionisio Maschio. Sí, y después por allí también Gallardo, que no pudo ganar nunca y ahora va a ser técnico, y le hizo un gol a Racing jugando para River. Sí, fue en la Copa Libertadores del 97, el 23 de abril, Racing y River igualaron 3-3, Úbeda en 2 oportunidades, Claudio Úbeda y Córdoba los goles de Racing, Gallardo, Francescoli y el Diablo Montserrat los de River. Vos sabés que Francescoli hizo más de un gol, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, porque le hizo también en el partido de vuelta en el Monumental, que se definió por penales, esto fue mano a mano, pasó Racing en el 97, y ganó, empataron 1-1 con goles de Francescoli para River y Esteban Fuertes, el goleador que surgió de las inferiores independientes para Racing. Bueno, esto se va a definir después del Mundial, el sorteo de los octavos de finales. Lo importante es que el primer partido que estamos hablando que ganó Racing era también por octavos de finales. Exactamente, exactamente. Vamos a meternos entonces en todos los equipos argentinos. le tocó a Estudiantes y a... No, Atlético de Tucumán y a Independiente con Brasileros, ¿no? A Independiente, sí. Repasamos entonces, ya lo dicho, Racing River, Independiente Santos de Brasil, Estudiantes con el actual campeón, el campeón vigente Gremio, Atlético Tucumán. Estudiantes también, claro, con Gremio. Sí, Estudiantes con Gremio. Y Atlético Tucumán con Atlético Nacional de Medellín. De Medellín, sí, exacto. Sí. Y por el otro lado de la llave, Boca va a enfrentar a Libertad de Paraguay. Hay mucho enojo con eso, ¿no? Porque parece que... Le tiraron el más fácil. Parece que le tiraron el más fácil. La bola caliente y la bola fría. Yo no sé si es el más fácil. Ahora, los brasileños son una manifestación. Entraron como seis en la Copa, ¿no? Y los argentinos también. ¿También? Los argentinos también, exacto. Hay mayoría. Bueno, después se completa el cuadro con los partidos entre Colo-Colo de Chile y Corinthians de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Palmeiras de Brasil, Flamengo y Cruzeiro de Brasil, y lo dicho, Boca con Libertad de Paraguay. Y por la Copa Sudamericana, que esto le interesa a Diego, los cruces de equipos argentinos son Lanús con el Junior de Barranquilla, San Pablo de Brasil va a enfrentar a Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia al Nacional de Ecuador, Boston River a Banfield y San Lorenzo, que parece que también la tiene muy fácil, va a ser rival del Deportes Temuco de Chile. Muy bien. Copa Libertadores y Sudamericana en la etapa que sigue. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, falleció uno de los integrantes de los Tucutucos, ¿no, Diego? No me había enterado. Sí. ¿Cuál de ellos? El Chango. ¿El Chango falleció? Sí. Qué macana, qué lástima, porque era el único conjunto que no había sufrido pérdidas. Busca después datos. Está, lo voy a buscar los datos, lo voy a buscar ya. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, como decía Miguel, falleció lamentablemente un querido y entrañable músico de los Tucutucos, Carlos Ángel El Chango Paliza, que fue uno de los grandes integrantes de los Tucutucos. Falleció ayer por la mañana. El también compositor tenía 83 años y había estado internado las últimas semanas por una enfermedad respiratoria. El Chango Paliza era especialista en zambas y bagualas. Se sumó al grupo folclórico en 1958 y poco después de su formación bajo el nombre de Las Voces del Surco. Lamentablemente se fue un hombre que había sido primer premio del Festival Folclórico Internacional de España, consagración del Festival de Cosquín de Folclore, y que sin embargo, después de semejante éxito, Paliza optó por dar un paso al costado por su familia. El artista será velado a las 2 en la Sala de Flores en Junín, esquina Pasaje Padilla. Uno de los grandes del folclore que nos deja, el Chango Paliza, Y para recordarlo, qué mejor que escucharlo con los Chalchaleros cantando uno de sus grandes éxitos. Con los Chalchaleros no, con los Tucutucu. Una sonrisa, mi guitarra, para llenar de vida y de color la soledad que va creciendo en tu mirada. Mira que la luna está partida en la mitad y sin embargo alumbra igual. Solo por el gusto de cantar. Sueño, vine a caminarte con mi copla y continuar, es largo mi camino y va. Puedo llorar y sonreír, mi corazón se quedó aquí. Madre del amor, plata y dolor, con ojos de agua me verás partir. Así como se quiere a una muchacha, así como se le habla a una muchacha, así empecé a quererte, Mar del Plata, desde la playa en que bañé mis tardes, hasta la noche que bebí en vino el alma simple de tus hijos. Así contaré de vos y el misterio de ese vino, así hablaré de vos a otro hermano del camino, aquel que no me espera pero al que siempre encuentro, y le diré: me fui por esa costa a caminar y dibujé mi rostro todo piel de arena para quedarme un poco y perdurar. Y vino el agua y lo mezcló con tanta piedra. Quedó como siempre con mi verso quedará la huella de mi corazón. Crece en el recuerdo y no lo puedo remediar. Un tiempo que me hará volver. Puedo llorar o sonreír, mi corazón se quedó aquí. Mar del amor, plata y dolor, con ojos de agua me verás partir. Del amor, plata y dolor, con ojos de agua me verás para ti. Bueno, y en este tiempo donde no hay fútbol, sin embargo tenemos el mundial, por supuesto, pero no hay fútbol local. Pero está este tema tan mentado, el mercado de pases, ¿no? Y es que es algo que al hincha lo atrapa mucho y a lo cual nosotros los periodistas deportivos nos tenemos que abocar, justamente porque precisamente el interés que tienen los hinchas por saber cuáles son los jugadores que van a incorporar para la próxima temporada hace que estemos permanentemente metidos con ese tema. Y bueno, no hay mucho movimiento en el mercado de pases porque... porque hay mucho tiempo hasta el comienzo de la Superliga que y va falta a ser un montón, claro, es el, hasta que termine el mundial. Exacto. Hasta que termine el mundial. Arrancamos sí, los Cuervos, que nos trajimos un pibe que vale oro, sí, por dos pesos. Santiago Maravilla González, que es de Deportivo Maipú de Mendoza, tiene 18 años y es un jugador que deslumbró justamente en el momento que en el partido que jugó Deportivo Maipú frente a Chacarita, que ganó el equipo mendocino 3-0, tuvo una muy buena actuación y eso hizo que la gente de Ciclón posara sus ojos en él y se lo llevara rápidamente, se quedara con los servicios de este delantero de Mendoza. Y los equipos del interior no son pretenciosos, piden poca plata, y no se dan cuenta que le dejan el negocio siempre a los grandes. Y sí, es que muy, 200.000 o 300.000 dólares para un equipo como Deportivo Maipú de Mendoza, mucha plata. Es muchísimo dinero. Agarre. Después San Lorenzo lo va a vender por 10, 20 palos cuando el pibe se consagre en San Lorenzo. Es que eso hace San Lorenzo y me parece muy bien, porque apuesta a la posibilidad de tener un poder de reventa muy importante, recuperar 3, 4 o 5 veces el dinero que puso en este caso para traer a ese jugador. Pero entre los que sí... Esperemos que en el mercado de pases no entre el Pampa Viallo. No, esperemos que no, esperemos que no. Decía que sí... Sí, lo vendemos a San Paoli barato. Ah, ¿no? Bueno, perdemos plata, no hay problema. Y decía entonces que sí, el que está moviéndose y rápidamente es Lanús, que no tuvo una buena temporada, perdió a su entrenador Jorge Almirón, que ahora está en Nacional de Colombia, y está intentando quedarse con uno de los goleadores del campeonato anterior, de la anterior Superliga, que es el uruguayo Sebastián Rivas, que estuvo jugando en Patronato, ya avisó que no va a continuar en el equipo de Entre Ríos. Ya sí firmó Lucas Muñi, aquel jugador que jugó en Colón de Santa Fe, que estaba en el exterior, ya lo abrochó, y van por Fernando Amorebieta, el central que está en Independiente, que no va a ser tenido en cuenta por Holland. Algo muy llamativo, porque fue precisamente Holland quien pidió la llegada del venezolano, pero ahora no lo va a tener en cuenta. Así que bueno. ¿Qué mesas se están mandando? Yo lo estoy escuchando con atención y digo, es cierto, ¿no? Uno se tiene que meter en esto porque se aproxima la Copa del Mundo. Y vos sabés que socialmente, Diego, si el Campeonato del Mundo por alguna cuestión llegase a ser favorable a Argentina, el gobierno respiraría hasta diciembre tranquilo. Ahora, si le va mal, se descarga al mal humor social que hoy existe, y aunque parezca mentira, una pelota de fútbol puede modificar la política argentina, ¿no? Sí, tal cual, Miguel, exactamente. Es increíble, ¿no? No, y bueno, siempre en la historia de Argentina, por lo menos desde que está el fútbol, siempre estuvo ligada a la política del fútbol de una manera muy importante. Sí, pero en la Argentina es muy modificatoria. Yo no sé si, bueno, en Brasil también, yo no sé si en otros países, ¿no? Pasa lo mismo. Bueno, es muy recordado la actuación argentina en el Mundial de México, que le sirvió mucho al gobierno de Alfonsín en aquel momento. Y a pesar de que la coordinadora lo quería echar a Bilardo, sí, para ponerlos a Zaporiti, ¿no? Sí, sí, fue muy notable porque fue un sábado a la tarde que se produjo una revolución, no había fútbol, y porque creo que llovía ese día, y la noticia era que querían echar a Bilardo de la selección. En todos los espacios deportivos de ese día, bueno, se estuvieron preocupando y mucho por esa situación. Estaba todo cocinado, pero bueno, Grondona pudo pararlo y Bilardo pudo continuar como técnico de la selección. A propósito, está saliendo favorablemente el ex técnico de la selección de su problema. Es una buena noticia. Eso es una muy buena noticia. Bueno, 6 de la mañana, 37 minutos. Hace mucho frío, abríguese. Vamos a abrir los teléfonos para escuchar a los oyentes. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? ¿Quién es? Bueno, no escucho. ¿Sí, hola? Ahora sí. Ah, buenos días, Alberto. Sí. Fíjese, me llama poderosamente la atención. Usted dice que un partido de fútbol puede solucionar esta política. No, yo creo que es un disparador, es un activador de la situación, porque socialmente la gente está mal, entonces se entretiene con alguna cosa, descarga sus emociones en una transmisión de un partido de fútbol o lo que fuere, y cuando eso sale mal, es como que también le salió mal todo. Por eso muchos creen que la patria es un partido de fútbol, ¿no? Sí, pero yo no comparto en cuanto socialmente hablando, porque dentro de esta politiquería tan mala que estamos viviendo, a mí no me llamaría la atención un partido de fútbol, desde mi punto de vista, obviamente. Porque cada uno usted no tiene la pasión por el fútbol, pero la gente que tiene pasión por el fútbol se desborda en sus sentimientos, y muchas veces, por eso, cuando se tocan los himnos en los partidos internacionales, me parece que está de más, hacen una cuestión nacional, no lo hacen los argentinos, también lo hacen los hooligans que se matan en la calle, la hinchada Rusia, los rusos que se matan también cuando se cruzan con otras hinchadas. Es una cuestión de interpretar y de entender una parte sociológica que no digo ni que esté bien ni que está mal, es una expresión de los seres humanos. Sí, las pasiones, ¿no? Estoy de acuerdo, y esto lo hago con todo respeto hacia aquellos que obviamente están digamos, de acuerdo con el fútbol. Gracias, buenos días. ¿Quién está? Señor de Rensis. ¿Quién es? Buenos días, Tito Luna de Ciudad Vita, y gracias por dejarnos expresar, Qué linda editorial que hizo usted, señor de Rensis. Perón cortó las órdenes que nos mandaba Inglaterra, que nos quería mandar, y hoy tratamos de tener diálogo y ser socios con los británicos. Nos estamos preocupando por lo de hoy, por lo urgente, no por nuestra historia. Es lo mismo que yo hoy quiera ser socio del que asaltó mi casa. Es exactamente lo mismo. El Fondo Monetario Internacional no son buenos, son extorsionadores, quieren ganar dinero, quieren robarnos nuestras tierras, nos quieren robar todo lo nuestro. Yo quiero que se abran fábricas, que se abran industrias, que se abran comercio. Quiero laburo para nuestros trabajadores. No quiero préstamos, el préstamo no sirve. Por eso yo siempre repito lo mismo, y muchos me dicen, vos decís siempre lo mismo. Claro, yo hablo bien de Perón. ¿De quién querés que hable bien? ¿De Cavallo? ¿De Videla? ¿De Churchill querés que hable bien? Lógico, porque le cortó el chorro a estos usurpadores. Y hoy fueron a chuparle las medias los dirigentes nuestros, los argentinos nuestros, a chuparle a estos asesinos que mataron a nuestros soldados argentinos en Malvinas, a los que iban en los barcos de la vuelta de obligado, es lo mismo, a los que bombardearon Plaza de Mayo y que festejaban con ese ladrón de Churchill cuando Perón dejó el país, que se puso a festejar y estuvo contento. Y muchos decían, Perón huyó. No, Perón no huyó. Perón se quedó con la vida, se quedó con el tiempo, no con la sangre. Por eso basta de piripipí. La gente quiere vivir tranquila, en paz, con felicidad, bueno, y quiere trabajo. Gracias. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. Mire, yo pienso como Alberto, que los argentinos somos un pueblo de simios en la gran mayoría, que lo único que nos importa es ir a la cancha de fútbol a gritar como desaforados, que no tenemos responsabilidad, no tenemos educación y no somos personas con la mente clara, con la mente bien puesta. Como, por ejemplo, pasaba en la época de la guerra de las Malvinas, que yo sentía una gran indignación, una gran vergüenza, cuando estábamos todos al lado de la radio, de la televisión, desesperados por nuestra patria, pensando en vencer, en ganar a los ingleses, y estaban todos en las canchas de fútbol gritando como desaforados y se le importaba un comino de la patria. Entonces ahora yo digo, ¿cuándo los argentinos vamos a ser patriotas? Usted lo palpa en la gente, en las cosas que dice la gente, en las barbaridades que dice la gente, que no hay responsabilidad. Gracias, señor. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Miguel? ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. ¿Me escucha bien? Yo lo escucho muy mal. Sí, muy bajo sale. Ahora, a ver. Yo estoy en positivo, yo no voy a pensar que somos unos simios, como dijo el oyente preopinante. Lo que pasa es que hay algunos gorilas. Claro, lo invito ahora al mediodía, tenemos una reunión con los pibes del barrio, lo invito que venga, después le doy la dirección. Mire, Miguel, a la editorial de hoy no se le puede agregar nada, solamente preguntar cuál es el límite de esta administración, que se la puede resumir solamente en tres palabras: entrega, endeudamiento y ajuste. ¿Y sabe qué le quiero agradecer? A usted el reconocimiento que hizo en el editorial de la concurrencia de los jóvenes a la reunión de ayer. Cuando uno conoce el trabajo de base que hacen los pibes en los barrios, puede afirmar que hay una gran esperanza. A veces la juventud no sabe cómo, pero sabe bien lo que no quiere, sabe bien quién es el enemigo. Cuesta convencerlos que la salida claro, es... Claro, porque además están descreídos, porque además se le presenta un presente muy confuso. Sí, sí. Y como no hay liderazgos claros en nada, es decir, no hay un proyecto de educación, no hay una situación que uno pueda decir esto modifica la vida económica de un joven que consigue trabajo. Entonces, como todas las reglas están en contra y además viene el facilismo de la droga que anda avanzando a pasos agigantados en la Argentina, los jóvenes están aturdidos, pero la culpa no es de ellos. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer los canosos? Convencerlos que la salida se sale con la única herramienta, que es la política. No hay otra, Miguel. ¿Le puedo hacer una crítica? Sí. Yo me enteré del acto recién ayer, de la reunión ayer. Porque tampoco le quisimos dar más trascendencia de la que tenían. ¿Y son unos egoístas? No, porque me pareció a mí que era suficiente con lo que dijimos el viernes y el que quería ir iba. Ah, me perdí lo del viernes, le pido... Yo me enteré ayer. ¿Sabe cuántas reuniones tiene que haber de esas? Una cada dos días, en todos los barrios, en todos los lugares del país. Sí, claro, lo que acabo de decir. Lo están pidiendo a grito los pibes. Gracias, Miguel. Tienen que estar dispuestos aquellos que pueden explicar alguna cosa, como para que entiendan de qué se trata, tienen que estar dispuestos a ir. Yo creo que en el campo intelectual hay que convencer a los intelectuales de que se mezclen con el pueblo y bajen línea, ¿no? Coincido plenamente, Miguel. Bueno, los saludo. Abrazo. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Yo quería opinar al respecto. Inglaterra está bien, habían Malvinas, pero en Europa Alemania era culpable por Segunda Guerra Mundial y con los rusos ni hablar. Pero cuando terminó la guerra, enseguida empezaron aparte relaciones económicas con Alemania. ¿Cómo puede ser que enemigo para siempre, para décadas, para siglos? No puede ser eso. La verdad, hay culpables, hay personas, hay apellidos quien tiene culpa atrás de eso. Una cosa es la reconciliación. Pero no puede ser así todo el tiempo vivir Malvinas. Escuche esto porque si no, no va a entender de qué se trata. Claro. Una cosa es la reconciliación de la sociedad, de la gente, del pueblo argentino con el pueblo inglés, y otra cuestión diferente, muy diferente, es que los que hoy ejercen el gobierno vayan a ponerse a disposición de la reina. Y no sé cómo, pero invitar que viene empresario y pone su plata, tenés que tener una amistad, no sé cómo hablar. Aquí no vienen los empresarios a poner plata nada más que en la timba financiera, señora. Acá vienen porque le dan el 40% de interés. Nadie viene a poner una fábrica en un país donde el gabinete tiene la plata afuera. Y bueno, ya sé que es difícil, la verdad. Bueno, es pasiva. Gracias. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Vamos a recordar a un grande de nuestra música popular que en el día de su aniversario, Francisco Iglesias Amor. Conocido por su seudónimo artístico Francisco Amor, cantor, compositor y actor, nació en Bahía Blanca el 7 de enero de 1906 y falleció el 5 de junio del 76 en Montevideo. Su estilo era distinto al cantor o estribillista de tango. Su voz tenía una cadencia acriollada de gran calidad interpretativa que lucía espléndida en la interpretación de los valses. Debutó el 1 de enero de 1936 en la orquesta de Florindo Sassone, en el Café Nacional de la calle Corrientes y en Radio Belgrano. Al año siguiente se desempeñó como actor y cantor en la compañía teatral de César Ratti en el Teatro Apolo y además participó de la película Viento Norte que dirigió Mario Soffici, cantando dos canciones, Vidalita y Boyera, las dos de Alberto Vacarezza y Andrés Domenech, con el acompañamiento musical de Francisco Canaro. Y en el 38 también actuó en la película Pampa y Cielo, junto a Oscar Alonso, Domingo Conti, los hermanos Lidia, Eva y Edmundo Rivero. El gran Pirincho, siempre innovando en el tango, se le ocurrió presentar dos vocalistas en su orquesta, eliminó la función de estribillista y le dio al cantor más participación en los temas cantables para que interpretaran la primera y la segunda parte de las letras. Ellos eran Roberto Maida, que ya estaba consagrado en la orquesta, y Francisco Amor, quien debutó en el disco el 15 de julio del 36 con este tema que vamos a escuchar ahora. Con la orquesta de Canaro, Francisco Amor, Salud, Dinero y Amor. Thank you. plata, salud, dinero y amor. Y el que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Fue con ella solo vive, libre de preocupación. Por eso quiero que aprendan el refrán de esta canción. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar, eso conviene, aquel que guarda. Siempre tiene el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. La platita, que no la tire, que no la tire. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha. 5 grados la temperatura. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, con la información de SUTECBA, entonces 5 grados la temperatura a las 6:52 de la mañana. La verdad que uno escucha cuando esta canción que terminan de pasarse, el que tenga un amor que lo cuide, y quizás sea una base para un tema de análisis. ¿Qué le pasa a la sociedad argentina que está enferma de amor, que no se quiere entre sí, que le cuesta mucho un argentino querer al otro argentino, que nos han logrado instalar que el otro argentino es el enemigo? Y esto me parece que tiene también un punto de partida en aquellos que han hecho un tremendo negocio con lo que llaman la grieta, que no es otra cosa que la fragmentación de la sociedad. Y parados dentro de esa circunstancia, aparecen los operadores que venden ideas que no son ciertas, mistificadores de la realidad, embusteros de la política, mentirosos y tramposos de las sociedades en función de gobierno. Y entonces el pueblo empieza a descreer y, como autodefensa, empieza a dejar de querer al otro porque tiene miedo que el otro lo traicione o lo transforme en una persona no receptable de lo que le está dando. Y eso se nota ya no en el seno de la sociedad, sino en el núcleo fundacional de la sociedad, que es la familia. Se ha operado con mucha inteligencia en la destrucción de la familia argentina y después le han instalado la droga para terminar de fragmentarla. Y con un montón de ideas supuestamente renovadoras, diferentes, progresistas, le han metido en la cabeza situaciones y circunstancias que son totalmente ajenas al uso y costumbre de la normalidad. Y entonces empiezan los derechos de las minorías. Tiene derecho A, tiene derecho él, tiene derecho ella. Pero a lo mejor en ese tener derecho de los demás, que son minorías, se está vulnerando el derecho de las mayorías. Pero no importa, porque en una sociedad donde todos tienen derecho y que parece que nadie tuviera obligaciones, se vulnera constantemente el pensamiento mayoritario. Esta falta de amor entre nosotros, esta necesidad de que el otro argentino pase de ser mi congénere a un enemigo, le ha permitido a muchos usufructuar la política, fragmentar, dividir, por aquello de que divide y reinarás, para tratar entonces de quedarse con una porción chica, pero dentro de las chicas que sea la mayoritaria, como para poder instalarse en el gobierno y desde los gobiernos fomentar el poder. Y no le importa si para llegar a ese poder tienen intendentes como el de Paraná de Cambiemos, que es narcotraficante, o no le importa si tiene alguien que va a ir a robar en nombre de una ideología, como ha pasado en el gobierno anterior y en los anteriores. Y entonces ya todo se transforma en algo así como, como me pertenece a mi equipo de pensamiento, yo lo protejo aunque delinque. Sé que está delinquiendo, pero lo protejo igual porque ¿qué no han hecho los otros? Y hemos perdido absolutamente todas las cosas. Mire, ayer se venció el caso Escanca, la justicia no hizo absolutamente nada. Después de 10 años se archivó la causa. No puede haber una sociedad que funcione con la justicia que tenemos. Y cuando Alfonsín tuvo la gran oportunidad de poner en estado en comisión a toda la justicia, porque habían jurado por el Estatuto de la Revolución antes que por la Constitución Nacional, no lo hizo. E hicieron un acuerdo con el peronismo, le dieron los jueces de trabajo al peronismo y se quedaron ellos con el resto de la justicia. Y así nos va, así nos va. Y se han puesto en lo más alto del pedestal a gente que ni siquiera aceptaba cuando eran jueces en el proceso un habeas corpus. Como el caso de un integrante de la Corte Suprema en el gobierno anterior, que además, con su pareja, otro hombre, explotaban departamentos con prostíbulos. Y parecía que eso era normal, y parecía que como se recostó sobre un pensamiento político de apoyo, pegarle a ese juez de la Corte era tocar el proyecto político. Vivimos en un mar de confusiones, donde se ha dejado de querer la realidad para enamorarse de las cuestiones pequeñas y de proporciones muy reducidas. Si alguna vez Perón tuvo que explicar cuáles eran los objetivos del peronismo, dijo que primero estaba la patria, luego el movimiento y por último los hombres. Los hombres lo ignoraron al movimiento y casi no cumplieron con la patria por resolver problemas personales. Llegaron a la política para resolver cuestiones personales, no para resolver el problema a los demás. Y cuando llegan los empresarios, como llegaron ahora, y entonces dice la herencia recibida, pero si ellos cuando compran una empresa la compran con el balance a favor y en contra. ¿Pero qué pensaban? ¿Que ellos iban a llegar con todo a favor? No, llegaron porque justamente ellos quisieron presentarse en un momento donde vieron la oportunidad. Estos gerentes, que llegaron con un plan de negocios y no de gobierno, ahora hacen agua porque ninguno de los números económicos les cierra, pero los negocios ya están hechos. Y como la justicia no es justicia en la Argentina, lo que ahora no llega para ser juzgado porque tienen el poder político del gobierno, les va a llegar cuando dejen de tener ese poder político como le llegó a los anteriores, le va a llegar a ellos. Porque los jueces son oficialistas, los que cambian son los gobiernos. Y entonces esconden cuando se tiene el poder y después difunden y sancionan cuando se pierde el poder. Claro que muchos de ellos, por no decir casi la totalidad del gabinete, tiene su plata afuera y la seguirá teniendo. Y no es embargable porque está en los fondos buitres respaldando esos negocios de la plata turbia, que da vuelta, y hasta puede venir en préstamos a la propia Argentina para cobrar intereses. No lo sabemos, pero los dineros en la offshore son la mayoría por evasión impositiva. Así que miren, cuando a ustedes le dicen hay que hacer el esfuerzo, todos los argentinos tenemos que hacer el esfuerzo, la pregunta es, cae de madura, ¿por qué no lo hacen ellos y traen la plata que tienen afuera? Hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. ¿Y sabe una cosa? La revista Forbes, que se dedica a hablar sobre los millonarios del mundo, acaba de publicar que hay 20 argentinos en más de 1.200 millonarios, y entre los 10 argentinos de mayor capacidad económica, manejan 35.000 millones de dólares, los 10 argentinos más ricos. Encabeza Paolo Roca de Techín, y de ahí para abajo manejan 35 mil millones de dólares los 10 argentinos más ricos, lo que le estamos pidiendo al Fondo Monetario Internacional. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 7 en el territorio argentino. Jornada muy fría, 5 grados en la ciudad. Para este martes 5 de junio, el pronóstico dice que tendremos en la tarde-noche nubosidad variable con vientos leves del sector oeste. La máxima llegará a 14 grados. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, en poder del pirata agresor, la temperatura actual es de 5 grados, la máxima llegará a 7, está parcialmente nublado. Llegan los pronósticos de la Antártida Argentina. En la base Vicecomodoro Marambio, la mañana presenta un cielo parcialmente nublado. La temperatura actual es de 3 grados bajo cero, la máxima será de 5 grados sobre cero. Base Esperanza para un país bioceánico y bicontinental. La temperatura actual en la base Esperanza está marcando 5 grados bajo cero, la máxima será 3 sobre cero. En Carlini, cielo nublado. Temperatura 0 centígrados, la máxima 3 sobre 0. Base General Belgrano 2, temperatura actual 16 grados bajo 0. La temperatura máxima será de 10 grados bajo 0. Siguen llegando pronósticos de la Antártida. Base San Martín. Mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de nevadas, temperatura actual 6 grados bajo cero, la máxima 2 grados sobre cero. Base Orcadas, temperatura actual 2 grados bajo cero, cielo nublado, probabilidad de nevadas, la máxima 8 sobre cero. El jefe de gabinete rindió homenaje junto con el entrenador Luis Caputo a los soldados ingleses caídos en Malvinas que vinieron a matar a argentinos. El próximo 10 de junio se cumple el día de los suboficiales de las Fuerzas Armadas, los que hace rato están pidiendo ser atendidos y protegidos. Hay 2 millones de suboficiales de las tres armas en el país que están con verdaderos problemas por el que le han metido la mano en los aguinaldos y en las jubilaciones. Esos 2 millones generalmente tienen una situación muy complicada. El próximo 10 es el día del suboficial, donde Perón basó la seguridad porque siempre le creyó a los jefes menores de las Fuerzas Armadas y no a los jefes superiores. La página deportiva. Bien, muy buenas noticias. Llegan desde Francia en Roland Garros. Los dos argentinos que quedan en competencia pasaron a cuartos de final. En el caso de Diego Schwartzman, levantó un 0-2. Estaba perdiendo los dos primeros sets ante el sudafricano Kevin Anderson. Lo dio vuelta y pasó a la siguiente instancia, a cuartos de final, donde va a ser rival de Rafael Nadal. El argentino Diego Schwartzman superó al sudafricano Kevin Anderson por 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 y 6-2. Lo mismo le ocurrió a Juan Martín del Potro, que le ganó al peligrosísimo gigante norteamericano John Isner por 6-4, 6-4 y 6-4. Los otros dos partidos, Rafael Nadal, el número uno del mundo, superó al alemán Maximilian Marterer por 6-3, 6-2 y 7-6. En tanto, Marin Cilic hizo lo propio con el italiano Fabio Fognini por 6-4, 6-1, 3-6, 6-7 y 6-3. Los cuartos de final de Roland Garros quedaron de la siguiente forma. Nadal enfrentará a Schwartzman, Cilic a Del Potro, Cecchinato a Djokovic, Thiemen y Zverev. Si pasan Del Potro y Schwartzman sus respectivos partidos, aunque es difícil en el caso de Schwartzman, se van a enfrentar en la serie semifinal. Hablando de básquetbol, ganó San Lorenzo, puso la serie 2-1, el campeón vigente de la competencia superó de visitante en Córdoba Instituto por 90-82, colocó la serie 2-1 y el próximo día miércoles, es decir, en el día de mañana a las 21 se va a jugar el cuarto partido también en Córdoba. El que cerró su serie y ya es finalista de la Liga Nacional de Básquetbol edición 2018 es San Martín de Corrientes, que en Córdoba, en el Polideportivo Carlos Cerutti, le ganó a Atenas por 85-84, puso la serie 3-0 y ya está en la final de esta edición de la Liga Nacional de Básquetbol. Y en los Juegos Ode Sur siguen llegando muy buenas noticias para el deporte argentino, ya que el seleccionado de hockey sobre césped, Los Leones, avanzó a la final de la disciplina, ya que le ganó a su par de Brasil por 5-0 en una de las semifinales. Será rival en la final de la representación de Chile, que doblegó a Venezuela por 4-0. También ganó el representativo masculino de básquetbol, que superó a su par de Perú por 84-64, mientras que en el fútbol sala de mujeres, Argentina empató con Colombia 4-4. En tanto, el equipo masculino de tenis de mesa, compuesto por el platense Horacio Cifuentes, el mendocino Gastón Alto y el sanjuanino Pablo Tabanchik, ganó la medalla de bronce al perder ajustadamente con su par de Brasil por 3-2. Después de 10 años y 10 meses, se cerró la causa de las valijas que llegaron de Venezuela con dinero en el momento que se disputaba en la Argentina la parte electoral. Las valijas de Wilson, fue cerrada. La fiscal María Luisa Rivadíez probó el rol clave de Uberti y de exfuncionarios con el ingreso a la Quinta de Olivos para reunirse en aquella madrugada con el presidente Néstor Kirchner, cuando habían ingresado la valija con dólares procedentes de Venezuela, pero la causa termina de ser cerrada. Le sacan la recaudación sindical a los metrodelegados y el ministro de Trabajo ya informó a los bancos que le prohibió realizar débitos automáticos a ese sindicato por no tener personería gremial. El único gremio que está autorizado, siempre que el ministerio lo permita, es la Unión Tranvieros Automotor, que representa al conjunto de los trabajadores del subterráneo. 5 grados la temperatura, una jornada fría. Urtubey es acosado permanentemente por los ecologistas por lo que ha ocurrido con Alejandro Brown Peña, el pariente del jefe de gabinete, que comenzó un desmonte en Salta que provocó la indignación de muchos. Ahora el gobernador, Juan Manuel Urtubey, buscó despegarse de este escándalo. El mandatario salteño objetó la intensa campaña que hace Greenpeace y entonces, para contraponerse, dijo que iba a poner una superficie mayor bajo la protección como cuestiones naturales. Concretamente, el gobierno de Salta suma 1.502.959 hectáreas a las áreas protegidas, de las cuales el 64% son bosques nativos, de acuerdo al cálculo oficial de la provincia. Se convirtió así en la mayor superficie de áreas protegidas en la Argentina. En la hora 7-9 minutos, un corte de Edenor dejó sin electricidad a amplias zonas de Florida Oeste y nos llegan mensajes de los vecinos quejándose por la falta de atención telefónica. Edesur y Edenor continúan con sus cortes pese al tarifazo organizado por el macrismo y los vecinos están más que preocupados. Desde la capital argentina, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Doroteo Arango Arámbula, revolucionario mexicano conocido históricamente como Pancho Villa, nació en San Juan del Río, Durango, el 5 de junio de 1876. Fue muerto en Parral, Chihuahua, el 28 de julio de 1923. Campesino pobre, huérfano y con escasa educación, cuando estalló la Revolución de 1910 llevaba varios años fugitivo en las montañas porque había asesinado a uno de los propietarios de la estancia donde trabajaba. Pancho Villa se unió a Madero en su lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz y demostró su habilidad innata para la guerra. Aprovechando su conocimiento del terreno y del reconocimiento de los campesinos, formó su propio ejército en el norte de México, con el cual contribuyó al triunfo del movimiento revolucionario. En 1912 fue encarcelado porque el general Victoriano Huerta sospechaba que estaba implicado en la rebelión de Orozco en defensa de las aspiraciones sociales del campesinado que Madero había postergado. Se pudo escapar a los Estados Unidos y tras el asesinato de Madero regresó a México y formó un nuevo ejército revolucionario, la División del Norte en 1913. Con ella apoyó la lucha de Venustiano Carranza y Emiliano Zapata contra Huerta, que se había convertido en dictador, y lo derrocaron en 1914. Pero después de la victoria de esta segunda revolución, Villa y Zapata se sintieron defraudados por Carranza y volvieron a tomar las armas ahora contra él. Esta vez la suerte militar no estuvo de su parte. Álvaro Obregón derrotó a los villistas y Carranza se consolidó en el poder, logrando que lo reconociera Estados Unidos como presidente. En un intento de mostrar que Carranza no controlaba el país y enemistarse con el presidente Wilson, en 1916 Pancho Villa atacó con sus tropas territorio estadounidense de Nuevo México y asesinaron a 16 ciudadanos de aquel país. Wilson envió un ejército bajo el mando del general Pershing al norte de México para acabar con Pancho Villa, pero el conocimiento del terreno y la cobertura que le daba el pueblo campesino a Villa le permitieron sostenerse durante 4 años a medio camino entre la guerrilla y el bandolerismo. Al caer Carranza en 1920, el nuevo presidente Adolfo de la Huerta le ofreció la amnistía y un rancho en Chihuahua, a cambio de que cesara sus actividades y se retirara de la política. Villa aceptó, pero lo mataron 3 años después en su rancho por motivos políticos durante la presidencia de Obregón. Pancho Villa, un héroe de la Revolución Mexicana que quedó inmortalizado en un corrido de la época que el grupo Los Aisas mexicanos llevaron al disco de esta manera. Hoy nuestro México, febrero 23, nos mandó Wilson 6,000 americanos, 3,000 caballos, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Y comenzaron a salir expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo tronar. Francisco Villa, por todos los caminos, ponía una tumba diciendo aquí está ya el valiente Pancho Villa, por eso nunca lo podían encontrar. ¿Qué pensarían ahí los americanos que nuestro suelo pretenden conquistar? Si ellos tienen muchísimos cañones, los mexicanos tienen lo principal. Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Pancho Villa les pasa en aeroplano y desde arriba les dice goodbye. cuando llegaron los vecinos a Chihuahua, en las afueras del pueblo de Parral. Pancho Villa les puso una emboscada, de la que ni uno se pudo escapar. Los llevaron al desierto de Chihuahua, los encerraron allá en el Carrizal. A los vecinos les puso Pancho Villa la paliza más fenomenal. ¿Qué pensarían, ay, los americanos, que combatir era un baile de carquís? Con la cara cubierta de vergüenza se tuvieron que volver a su país. Yo soy nacido en las sierras de Chihuahua, soy el soldado más fiel del batallón. ¡Viva Villa, que vivan sus dorados y que viva la revolución! Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Bueno, continuando con el tema de el mercado de pases, ahora nos vamos al tema internacional, porque Barcelona se sumó a los interesados en contratar los servicios de Cristian Pavón, el delantero de Boca, que va a jugar el Mundial para el equipo argentino. También ya estaba interesado el PSG francés para quedarse con el delantero que supo jugar en Colón de Santa Fe y Talleres de Córdoba, pero ahora empezó a terciar el Barcelona de España para quedarse con los servicios del jugador de Boca. La cláusula de rescisión de Pavón es de 36 millones de euros y hasta ahora no hay nadie que la haya podido ejecutar, pero Barcelona está en condiciones de quedarse con los servicios del jugador de Boca Juniors. También el jugador de River, Marcelo Zaracchi, se va a jugar, en este caso al Leipzig alemán, en la suma de 12.500.000 euros. Finalmente pudo concretar el pase el conjunto teutón y se va a quedar con uno de los jugadores revelación del último campeonato del conjunto de Marcelo Gallardo, que lo había traído como una apuesta y ahora ha recuperado el valor con creces, ya sí, que River había pagado apenas 3 millones por el pase del jugador uruguayo. Pero no son conjunto ni equipo, los que sí hacen las operaciones son los clubes. Los clubes, exactamente. ¿No? 12.500.000 euros es lo que va a pagar el club alemán para quedarse con los servicios del uruguayo Marcelo Zaracchi, que insólitamente no está en el equipo de Washington Tavares, Oscar Washington Tavares, que va a jugar en el Mundial. Me refiero porque tuvo un muy buen nivel en River en el último torneo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Sí, quién es? Hola, buen día, sí. Luis de Montegrande. ¿Quién es? Mire, usted estaba hablando de la gente joven que está participando, los encuentros que están haciendo y que están ávidos de información. ¿Usted cree que es posible informarlos como corresponde? Para que se ubiquen bien, ¿quién es el enemigo? ¿Hola? Repítame lo del enemigo porque lo escuché bajo. Para saber quién es el enemigo, el verdadero enemigo, que no se ve, que opera en las sombras. no hay información sobre eso. No se puede hablar de que se está operando para el recambio de Macri en caso de que no le vaya bien y que lo están sacando dentro del mismo peronismo, la fórmula... Creo que deben tener, no un plan, deben tener 5 o 6. Bueno, pero está ahí... El recambio es para que se quede lo mismo. Sí, claro. Si eso no funciona, será algún sector de la oposición que no sea tan esquivo. Bueno, y así sucesivamente irán deshojando planes. Ahora, lo que me parece que hay que entender es que si hay unidad en el pueblo acerca de lo que hay que cambiar, la cosa sería mucho más fácil. Sí, si hubiera buena información. Esto tiene que ser un gobierno de coalición, lo que le siga, porque no va a haber espacio para un solo sector, ni siquiera para... ningún esclarecido, ¿no? Esto es una cuestión muy dura, porque se han firmado deudas por 100 años, ¿no? Sí, que permitimos nosotros, ¿me entiende? Lo hemos permitido nosotros por no salir a la calle como deberíamos haber salido todos. Yo digo que hay que saber ubicar bien el enemigo cuál es, que no se está haciendo, no, por ningún medio hablan de eso. Se está formando un futuro gobierno de la misma línea que Macri, ¿eh? Ahí lo tienen a Urtubey, a Pichetto, lo tienen a Barrio Nuevo, Dualde, están todos operando atrás de eso, y nosotros ¿qué? No se habla de eso, a la juventud no se le habla de eso para que ubique bien quién es el enemigo. Yo creo que la gente va a tomar conciencia cuando se llegue en el momento y se le dé cuenta. Mire, ayer, por ejemplo, estuvieron en la CGT, las regionales, sí. Ya del 28 se pasó para el 15 el paro, ¿no? Sí. Es decir, que ya tiene fecha y eso no viene para atrás. El 14, entre el 14 y el 15 sería el paro general. Bueno, los saludo. Bueno, adiós. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Hola, buenos días, Miguel. Te habla Juan Domingo de acá de Ciudadela. Mira, el sábado de la noche tuvimos una reunión en el Consejo del Partido Justicialista el 3 de febrero en Santos Lugares. Mucha participación, mucha juventud, muchos matrimonios jóvenes. Tuve la oportunidad de hablar con muchos compañeros, con algunos, con la concejal Cristina Heredia, con otros más. Y le dije a los compañeros, muchachos, lo que hay que hacer para la unidad, hay que dejar el ego en casa. Hoy tenemos que ser todos indios, los caciques vienen dentro de poco. Tenemos que trabajar para la unidad. Depende de la vertiente que tenga el peronismo, Frente para Todos y Unidad Ciudadana, Patria para Todos, todas las vertientes justicialistas, lo mismo que los padres de pie, Evita y todo lo demás, y tratar de hacer lo posible para encolumnarnos bajo un apellido que es el general Perón y luchar, trabajar, concientizar de todo lo que nos está pasando, de este endeudamiento fraudulento que va camino a una partición del país, como vos lo venís diciendo, yo lo recalco en cada reunión que puedo ir, y bueno, es el mensaje que se está brindando a todo el pueblo del 3 de febrero, que está realmente el estado calamitoso que tiene el distrito. Si vos pasaste por la entrada de Beiró y General Paz, es el monumento a la corrupción, la plazoleta de los granaderos, el paseo de los granaderos, el valor que estaba presupuestado era de 68 millones de pesos, y es una tapera, no hay nada. En todo el distrito pasa lo mismo. Están haciendo asfalto y el asfalto no dura 2 meses, se parte. Es tremendo lo que hace este intendente que tenemos junto a la gestión provincial de la señora María Ingenio Mortal. Muchas gracias y bueno, chao. Sigamos predisponiéndonos para esta reunión, bueno, estas unidades que se van dando en todos los distritos. Un punto ahí. Desde abajo hacia arriba. Un punto ahí. Si no. Un abrazo. No podemos estar toda la mañana con lo mismo. Ahí está. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Miguel. Marcelo Fuentes, finalmente confirmado, es el nuevo técnico de Quilmes. Osvaldo Ruggiero, que se acaba de desvincular de Luján, es el nuevo técnico de Sportivo Barracas. Finalmente se solucionó el tema de Pedro Damián Monzón, y va a seguir siendo el técnico argentino de Quilmes, pagaron una partecita de la deuda al cuerpo técnico de los jugadores, prometieron saldar otra parte de la deuda antes del partido del fin de semana, tanto el cuerpo técnico como los jugadores. También se confirmó lo de Fabio Orsi y Sergio Gómez, la nueva dupla técnica de Almagro. Es decir que el partido de Madrid-Atlas, Argentino de Quilmes JJ Urquiza, se van a jugar el día sábado a las 14 y a las 13 horas, aunque el partido de la Madrid-Atlas también se adelantaría para la hora 13. Rodolfo Fito de la Pica, de muy buena campaña, va a seguir siendo el técnico de Acasuso. En Chacarita el plantel adelantó la vuelta al trabajo, vuelven el martes 12. Juan Figueroa renovó contrato en el CAD, va a seguir siendo el arquero del Celeste de Zárate. En Atlético Lugano, la nueva dupla confirmada de técnicos, Matías Di Chico y Alejandro Segarra. En Temperley, la idea es retener a Tiki Tiki Di Lorenzo. En Atlético Rafaela ya hay tres refuerzos confirmados, Abel Mazuero, Pablo Gaitán y Gastón Suso. Miguel Pombo cerca de Luján. En Morón no va a seguir el goleador Javier El Bicho Rossi, que no llegó a un acuerdo en lo económico. En los Andes, en este repaso de clubes y de equipos, en los Andes llegó el sexto refuerzo, Dimas Morales, viene de San Lorenzo de Mar del Plata. Gabriel Seijas y Nahuel Tecillas renovaron contrato con Atlanta. Se habla que Jorge El Rusito Rivolsi, el hijo del Ruso Rivolsi, haría las primeras armas como técnico en Atlanta. Decir también que Ezequiel Damiano se fue de Juventud Unida, que Darío Carpintero se fue de Zacatepas y hay mucho malestar. Y Miguel, la frutillita del postre. Anoche lo veníamos adelantando, problemas en Dock Sud, se iría el presidente Cristian Frattini. Había amenazado con renunciar, después pidió licencia. El técnico dijo, bueno, el Hueso Mancini, si se va el presidente me voy. El Hueso Mancini renunció, dejó de ser el técnico de Dock Sud. Y anoche, en la reunión de comisión directiva, Cristian Frattini presentó la renuncia. Había que votar para ver si iba a ser aceptada. Y todo esto derivó en un escándalo de proporciones. La reunión de comisión directiva terminó a las trompadas, le pegaron hasta algunas mujeres que integran la misma, pasó de todo, un escándalo, te reitero, de proporciones. Me llaman, me dicen, votación suspendida, pero después, a la hora, se reanudó la misma, fue aceptada la renuncia de Cristian Frattini, presidente de Dock Sud, y Hernán Esbícer, el vicepresidente, quedó a cargo de la presidencia. Pero bueno, realmente un bochorno de proporciones anoche en la comisión directiva de Dock Sud. ¿Qué podemos esperar, Miguel, si los dirigentes que tendrían que dar el ejemplo, termina así la historia? ¿Qué podemos esperar de los hinchas, no? Qué complicación, ¿no? Sí, tremendo. Ayer tremendo, la verdad que... Ayer bien que se habían portado los simpatizantes de San Martín de Tucumán y Sarmiento de Junín. Sarmiento. Claro. Y ahora mira cómo terminamos. Por eso está muy complicado, Miguel, este tema de que vuelvan los visitantes, más allá de que se está haciendo alguna gestión para que esto ocurra, ¿no? Pero después pasan estas cosas. Mira, yo creo que evidentemente se puede hacer que vuelvan los visitantes. Hay lugares donde los visitantes pueden ir con toda tranquilidad. Aldo Civi de local puede tranquilamente recibir a cualquier equipo. Sí. En Mar del Plata no pasa nada. En Junín, evidentemente, no pasa nada. Yo recuerdo partidos de la C entre Sarmiento de Junín y el Deportivo Español, que eran de una alta tensión. Sí. Eso ha cambiado. Hoy tenemos quizá más problemas en Rosario que en Junín. Tampoco hay problema en Rafaela. Es decir, hay muchos estadios que hace rato que no tienen ningún inconveniente, ¿no? Es verdad, Miguel. Hay algunas zonas, algunos sectores que la historia está más tranquila, ¿no? La verdad que lo del domingo de San Martín de Tucumán y Sarmiento fue algo espectacular, saludándose, felicitándose, aplaudiéndose y hasta dándose la mano a través de una reja en los hinchas de San Martín de Tucumán y Sarmiento de Junín, ¿no? Sí. Jugándose algo tan importante como un ascenso a primera, ¿no? Sí, bueno, mira, es lo mismo que en la política, ¿no? Los dirigentes se pelean por espacios que no existen y abajo los hinchas están saludándose. Te saludo. Un abrazo, Miguel. Hasta mañana. Déjame la última, que tiene que ver con la política. Finalmente, Deportivo Español, y ya fue notificado, pierde a través del gobierno de la ciudad todas las tierras, excepto el estadio. Solamente lo que hoy tiene así enclavado en el Bajo Flores, las únicas tierras que le quedan son las del Estado, ya no se puede hacer absolutamente nada, y el gobierno de la ciudad, que obró muy mal con este tema, que priorizó una escuela de policías, le va a ceder unas tierras en comodato en el Parque Indoamericano, y ahí le van a hacer un buffet y dos o tres canchitas de fútbol, nada más. Así que, confirmado, lamentablemente, Español pierde todas sus tierras que tenía en comodato, solamente donde está enclavado hoy su estadio, le queda eso, el estadio. Un abrazo, hasta mañana. Vos sabés que ese estadio lo inauguramos nosotros cuando fueron claro, cuando la Coruña. Y estaba de la casa, ¿no? También. Bueno, te saludo. Hasta mañana. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Hoy se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Federico García Lorca. Nació en Fuente Vaqueros, en Granada, el 5 de junio de 1898 y fue muerto entre Biznar y Alfacar, cerca de Granada, el 19 de agosto del 36. Poeta, dramaturgo y prosista español, también conocido por sus destrezas en muchas otras artes. Adscrito a la llamada generación del 27, es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo se lo considera como una de las cimas del teatro español del mismo siglo, junto con Valle Inclán y Buero Vallejo. Murió fusilado tras la sublevación militar de la Guerra Civil Española y las causas de la ejecución son ampliamente debatidas. Las hipótesis incluyen su afinidad con el Frente Popular y el haber sido abiertamente homosexual. Federico García Lorca en el recuerdo y Alfredo Alcón, que también se ha ido de este mundo hace muy poco tiempo, nos recita La sangre derramada. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga. Que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas, y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla, que mi recuerdo se quema. Avisad a los jazmines con su blancura pequeña. Que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros deguisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como dos siglos hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio, con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer, y el amanecer no era. Busca su perfil seguro, y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo, y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza, y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes, mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras, como un río de leones, su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol, su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué buen serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla! Pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera, y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste de lengua para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. ¡Oh, blanco muro de España! ¡Oh, negro toro de pena! ¡Oh, sangre dura de Ignacio! ¡Oh, ruiseñor de sus venas! ¡No! ¡Que no quiero verla! ¡Que no hay cáliz que la contenga! ¡Que no hay golondrinas que se la beban! ¡No hay escarcha de luz que la enfríe! ¡No hay canto ni diluvio de azucenas! ¡No hay cristal que la cubra de plata! ¡No! ¡Yo no quiero verla! Federico García Lorca, toda una historia que pasa tan rápido en la vida, que es corta, y entonces de pronto recordar a quienes construían frases con capacidad, se expresaban con nitidez, hacían poesía de la vida, nunca está de más. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, secretario general. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Sensación térmica 6 grados 6 décimas, igual que la temperatura. Han cesado los vientos de superficie. 7 de la mañana, 37 minutos. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Bueno, vamos a tratar de meternos un poco en algo que da la impresión que a los argentinos no nos preocupa y que tiene una importancia muy puntual. Ustedes saben que hay actividad militar. Ayer nos decía una señora en Ibicuí, se han visto los norteamericanos andar con su uniforme, paseándose por las calles. Tenemos una base china con la bandera donde no permiten pasar a los argentinos. Esto es en el sur, entregado por el gobierno anterior. Tenemos una base en el sur del actual gobierno, concedida a, también a los norteamericanos. Y entonces, lentamente, vamos viendo cómo en la Argentina ocurren cosas que no habían ocurrido. Es decir, que por voluntad se ceda parte del territorio para determinadas cuestiones de los extranjeros. Sin contar lo que decíamos hoy temprano, cuando hablábamos de las relaciones bilaterales con los piratas que han ocupado en la novena invasión a territorio patrio las Malvinas. Entonces uno pregunta, ¿cómo se hace para que esto llegue y baje como información analizada a la sociedad? Miren, los medios de comunicación son medios de confusión masiva. y una prensa canalla que está dispuesta siempre a observar al mejor pagador y que es respetable cuando tiene un determinado interés o ideología y la defiende constante y permanentemente. Es decir, yo puedo respetar a la nación porque la nación ha sido liberal desde que se fundó. Entonces no puedo esperar que la nación haga una editorial en función de un sentimiento nacional. Desde Mitre hasta ayer, el pensamiento es ese. Además es el diario casi por excelencia de la masonería y es el diario por excelencia donde Escribano, su secretario general, fue el gran maestro masón de la Logia del Libre y Aceptado de la Argentina. Entonces se respeta, aunque no se acepte, a los que ya tienen una postura tomada y se sabe para dónde van. En Europa, un periodista de izquierda trabaja en un diario de izquierda, un periodista de derecha trabaja en un diario de derecha. En Argentina no, en ese sentido se es generoso y cualquiera puede escribir en cualquier lugar. Entonces aparecen después personajes que han hecho su historia supuestamente en la izquierda y terminan supuestamente en la derecha, sin que la gente profundice que el de la derecha que lo está contratando también viene de la izquierda. Entonces, cuando se cancela el ADN, cuando no se bucea de dónde viene cada quien, es muy difícil interpretar las posturas. Cuando nace el peronismo, sacando el sector del nacionalismo, todos los demás venían de sectores liberales, del socialismo, del anarquismo, del comunismo, del conservadorismo, de todo lo que andaba suelto por allí de la política, va a nutrir la formación de aquellos padres fundadores del peronismo. Ahora, Perón no tuvo tiempo de hacer lo necesario en la doctrina como para que se aggiorne lo suficiente. Los hijos de aquellos padres fundadores que somos nosotros, somos los puros peronistas, los que nacimos peronistas y los que estamos dentro de la historia del peronismo como intérpretes de esa doctrina, defensores de esa ideología y además, cuando hablo de los hijos, estoy hablando de generaciones anteriores incluso, los fundadores de la resistencia. De manera que se le puede exigir a los padres fundadores que no pensaran en un momento determinado en la interna de ese movimiento que estaba formándose con su ADN. No, venían de donde venían. Era una lucha de sectores adentro del peronismo. Eso fue perfilando que en el peronismo exista derecha, izquierda, centro, por el medio y demás, porque todos venían de cualquier lugar. Cuando llegan a nosotros, es decir, a los que nacimos en ese gobierno y nos criamos y fuimos parte de ese tiempo, pertenecemos al peronismo ya absolutamente convencido, persuadido, defendiéndose. Entonces somos más importantes nosotros que los padres fundadores, con todo el respeto a los fundadores. Pero después vienen nuestros hijos, que la mayoría no lo conoció, y si no habían nacido cuando era muy chico, y los hijos de nuestros hijos, o sea, nuestros nietos, que son los peronistas de la razón. Esos que no conocieron a Perón, que no sufrieron con Perón, que no gozaron con Perón, pero que son peronistas. Así como aquel que es cristiano, que no conoció a Jesús, es cristiano, porque asumió la defensa de ese proyecto. Bueno, esto pasa hoy. Lo que ocurre es que hay una transferencia que quedó trunca en un momento con la desaparición de dos generaciones y ese traslazamiento generacional se cortó. Pero entonces los padres fundadores, que tienen todo el respeto por ser los padres fundadores, fueron menos importantes ideológicamente que nosotros los puros peronistas, los hijos. Pero los peronistas de la razón, que nos siguieron a nosotros, son más importantes que nosotros, porque lo razonaron. Por lo tanto, hay en estos 75 años que han pasado una cantidad de cosas que van sucediendo, y si ustedes quieren son cuatro generaciones, si tomamos 20 años cada generación, tenemos cuatro generaciones con distintos matices. Cuando se llega a este tiempo y a este momento, por carencia de adoctrinamiento, de preparación, de formación, aparece una dispersión y una confusión donde por un lado se mete el progresismo, por otro lado se mete el liberalismo, por otro, y se van metiendo porque se han dado cuenta que el tren del peronismo siempre llega a buen puerto porque es gobierno. Entonces, en el 90 por derecha, en el 70 por izquierda, en el kirchnerismo otra vez por izquierda, es decir, pero no sectores que venían del peronismo, sino sectores que no eran peronistas. Y entonces María Julia Alzogaray cantaba la marcha y Yasky, que venía del PC, cantaba la marcha. Lo que da la sensación que no hubo fue protección del ADN peronista, es decir, de aquellos puros peronistas que tenían mucho para dar. Y entonces, aquí viene la gran pregunta. La gran confusión se produce de adentro para afuera porque los que están adentro no son. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Y cómo se dice, además, quién es y quién no es? Bueno, yendo al ADN. Y por eso después aparecen determinadas cosas. Cuando los que votaron Unidad Ciudadana hicieron diputada a Moró, no les importó. Pero Moró fue un antiperonista declarado, histórico. Pero no les importó. ¿Por qué? Porque estaban votando por Cristina. Y así, cuando se votó en el gobierno de Menem, no le importaba que venía de pronto en esa misma bolsa, Alba Monte, que venía de la UCD. Es imprescindible, entonces, reconocer que los ADN de las personas, políticamente hablando, son esenciales, son fundamentales. Así que estamos frente a esta situación, ¿no? El futuro está dado si cada quien sabe de dónde viene y los que están con él saben de dónde viene el cada quien. Se trata de ubicarnos en la identidad del que tenemos al lado. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. ¿Qué dice, joven? Hola, Miguel. Hola a todos. Bueno, se va perfilando y la selección argentina se entrenó por la mañana. Trabajó con 10 jugadores, con esto de que los arqueros trabajan por otro lado. Imagino que mañana estaría haciendo un poco más de fútbol, con lo cual así trabajaría con el arquero. Uno imagina, ya lo dijimos, que va a ser Wilfredo Caballero. Pero por otro lado, bueno, a ver, ¿cómo paró la defensa? Con esto de mantener línea de cuatro, que era lo que decíamos que le habían pedido los jugadores, de tener laterales definidos, y entonces Mercado y Tagliafico son los que se pararon como laterales, Otamendi y Rojo como centrales. Algunos se sorprenden con Rojo como central, pero hay que recordar que Rojo en Portugal en su momento jugó como marcador central, que en el Manchester City, en el Manchester United juega como marcador central, que incluso cuando volvió a jugar en enero, volvió en esa posición. Digo, uno le queda la imagen de la selección argentina, pero en realidad es un puesto al que está habituado Marco Rojo. Después Biglia y Mesa, que era lo que uno se imaginaba en la mitad de la cancha, y no como Mascherano como titular. Así que sería un 4-2-3-1, porque después tendríamos a Lanzini, Messi y Di María, y Agüero de punta, con lo cual estaría apareciendo Agüero así, perfilándose ese equipo que nosotros más o menos intuíamos respecto a mucho más lo de Lanzini, de incorporarlo por cómo rindió en el partido amistoso. Me parece que por allí, cuando le tocó jugar y juntarse con Messi, lo hizo muy bien, y en esto de ir buscándole un socio, es el que mejor se perfiló, tanto como para generar fútbol como para participar por momentos en la recuperación. Así que este, por lo menos esa base, veremos si después se mantiene. Mañana miércoles, desde las 5 horas Argentina, de las 10 de la mañana hora España, volverá a entrenarse la selección argentina. En este debate, ayer no hablamos, pero viene todo este debate si está bien o está mal que hayan tenido día libre. Yo lo que quiero recordar humildemente es que uno puede decir, bueno, ¿por qué no trabajar una hora más por la tarde? ¿Por qué no hacer como Tagliafico y Mascherano, que se quedaron, ¿no? Y que son los únicos jugadores de la selección que se terminaron entrenando ayer? Pero también hay que recordar algo que pasó en el 2002, cuando los jugadores, después de 10 meses de una larga temporada, Marcelo Bielsa, con su estructura de trabajo, alguien que admiro como Marcelo Bielsa, más allá de haberse vuelto a la selección argentina en la primera ronda en el Mundial del 2002, esa selección trabajó intensamente como le gustaba hacer a Bielsa, y los jugadores después estaban fundidos para cuando llegó el momento de los partidos del Mundial. Entonces, quizás con esta visión moderna, con esta visión, quizás hasta con ese antecedente, te digo, hasta con ese antecedente, es decir, bueno, si los jugadores vienen de 10 meses de laburo, ¿por qué no tener otro tipo de práctica y tener? Porque nosotros nos quedamos con esto de que los jugadores tienen que estar encerrados todo el tiempo, pero también estamos hablando de una época donde los jugadores no llegaban a jugar hasta 15 días o 10 días antes del Mundial, sino que quizás estaban concentrados con su selección un mes o dos meses antes. Entonces me parece que son, a veces se comparan etapas que no se pueden emparentar con esto que se está viviendo en esta época, en el 2018. Me parece que también es una observación que hay que tener en el momento de mantener una mirada amplia respecto a lo que puede estar haciendo Sampaoli. Esperemos que esté convencido. Es mi única duda, ¿no? Que esté convencido de lo que está haciendo. Bueno, también habrá que esperar algunas cosas, como por ejemplo, cómo le va a los rivales de Argentina, cómo le fue a los rivales de Argentina en los partidos amistosos. Los dos perdieron, los dos primeros rivales sí. del país. Así que... De cara al amistoso, con Israel, que es el último que se viene, Miguel, me parece bueno recordar esto que está trascendiendo y que ya ayer circuló respecto a la carta del grupo de 70 niños palestinos pidiéndole por carta a Messi que no juegue el amistoso el sábado con Israel. Dice que eres una legendaria figura del fútbol, bueno, un montón de cosas que habla respecto al lugar donde se va a jugar el partido. Los palestinos decidieron quemar camisetas de Messi. Eso dice en la medida, no lo dicen antes, sino que sería, lo que establece es que sería la consecuencia de jugar. Que si juega podría pasar eso a posteriori y no antes, sino como diciendo, bueno, si viene, se cumple y juega, el efecto posterior podría ser este, porque es lo que terminó aclarando. Vos sabés que esto es una decisión política, es hijo de año. No tiene mucho que ver la AFA, tiene mucho que ver la política, es una decisión política que se ha tomado, y en el contrato que le hicieron firmar obligan a que los famosos, como el caso de Messi, estén en el Muro de los Lamentos. O sea, es obligatorio para poder cobrar que pasen por el Muro de los Lamentos. Entonces el Papa, enterado de esto, los había invitado a que pasen por Roma, cosa que no hacen o no van a hacer, y eso indignó bastante, mucho más, al propio director técnico, que dijo que estaba molesto por el viaje, estaba molesto por ir a Jerusalén en un momento de tensión, y también estaba molesto porque no querían pasar por Roma, ¿no? No, y aparte lo hizo público, dijo que no quería, que le hubiese preferido jugar en Barcelona, porque además el partido... se juega tarde, porque se juega a las 21:35 hora de Israel, que cuando termina van a comer camino a Tel Aviv, que después tienen 4 horas de viaje, que casi se pierde un día más, y eso es lo que termina ocurriendo, porque estamos hablando que la selección argentina debuta el día 16 y que así el día 10 prácticamente también va a estar perdido, ¿no? No solamente el 9 o el 8 cuando... Mirá, mirá qué fechas históricas, ¿no? El 9 fue el levantamiento de Valle Tanco, el 9 de junio del 56, y el 16 de junio fue el bombardeo. Son dos fechas donde juegan contra Israel y donde van a debutar la selección argentina. Es decir, parecería ser que se dan esas cuestiones tan vinculadas a mucho análisis. Ayer me dijo alguien, dice, yo soy fanático de la selección argentina, pero la verdad que a esta altura de las circunstancias casi es mejor para el país que se vengan rápido, así la sociedad se aboca a los problemas que tiene de verdad. Y yo decía hoy temprano, Néstor, que la pelotita sirve para muchas cosas, porque si Argentina llegara a ganar el Mundial, al gobierno hasta diciembre se distiende, no hay problema. Acordate que a Alfonsín le pasó eso, paró la inflación, la gente hablaba de otra cosa. Y si se pierde y no se clasifica o se sale mal, el mal humor social se le agrega también esto. Y gente que no entiende la pasión del fútbol decía, pero ¿cómo puede ser? Sí, es a veces inexplicable, pero son pasiones, ¿no? Sí, la diferencia que yo marcaría es que las redes sociales hoy mantienen determinados temas que los medios hegemónicos y tradicionales pueden no mostrar. Por ejemplo, hoy puedes tomar la tapa del diario Clarín, del diario La Nación, y no ver la foto de la marcha ayer, de la marea verde, claro, ni una menos, claro, y de la pelea por la despenalización del aborto que se hizo frente al Congreso de la Nación por miles y miles de mujeres. Podrán no poner la tapa, podrán no aparecer en los canales de televisión, pero esa foto trasciende por millones de personas, porque las redes sociales rompen esa barrera. Por eso a mí me parece que, supongamos que quieran tratar la reforma laboral mientras se está jugando el Mundial, me parece que no sería lo mismo que se termine invisibilizando una situación como esa gracias a las redes sociales. No, es decir, ahí es donde las redes sociales juegan a favor, no cuando confunden, no cuando se ponen cosas que no son, no cuando se desvían, no cuando los trolls que ganan muy bien y que tratan de manejar determinados temas, sino que dentro de todo hay una capacidad de desarrollo y de mostrar distintos temas que pueden escapar. Si uno quiere estar informado, a nosotros nos cuesta como periodista encontrar la información. Por supuesto que lo que hay que hacer es mantener aquella vieja consigna de levantar un teléfono para preguntar, para chequear, ¿no? Hoy parece que cualquiera por manejar una cuenta de Twitter es periodista y no es así. Sí, hay que levantar un teléfono para preguntar determinadas cosas. Lo grave es que los periodistas tomen de las redes sociales y no investiguen. Sí, y que no chequeen y que lo único que se haga es repetir. A veces uno puede repetir considerando que quien lo publica es una fuente seria, y a veces también puede llegar a confundirse, ¿no? También a veces puede ese anzuelo que está por ahí dando vueltas por una cuestión a veces de simplemente repetir, mira, caer centra, en eso. Pero son las menos. Centra en base a lo que estás diciendo, ¿no? El presidente de la República tiene decidido subir un 4% las paritarias firmadas para que lleguen al 19. Acordate que le quisieron poner un techo con el 15 y muchos firmaron por el 15. Y esto lo anunciarían las próximas horas porque también dieron marcha atrás con el tema de la reforma laboral, porque saben que ya la CGT le dijo que varias de esas cosas no pasarán y que en el Congreso le contestaron que van a ser los legisladores de justicialismo lo que le pida la CGT. Así que esto es una pulseada y efectivamente puede ocurrir que cuando estén todos entretenidos con el Mundial aparezca alguna ley que nadie pensaba, ¿no? Sí, que me imagino que la van a tratar, no me cabe ninguna duda. Y respecto a esto de a veces estar desinformado, el propio presidente de la Nación cuando fue a despedir a los jugadores, recordás que te conté que les dijo, bueno, así que van a jugar en Haifa, y los jugadores se miraron, los directivos se miraron cuando ya se sabía que la sede había cambiado de Haifa a Jerusalén. A veces puede pasar, ¿no?, que ocurra esto. O que cuando fue a inaugurar el campo de golf preguntara constantemente por Carlitos Tevez cuando todo el mundo sabía que Tevez estaba en otra provincia. Bueno, este tipo de cosas a veces puede pasar, ¿no? Que si el propio presidente de la Nación está desinformado, lo que le puede pasar a cualquier habitante de la Nación, ¿no? Mira, a veces, cuando se pierde la brújula de la información, es porque los que tienen que informar no lo hacen. Porque sí, vos fíjate que hay jefes de prensa, voceros y demás, que el trabajo de ellos es hacer un resumen con todo lo que pasó en el mundo y ponérselo arriba del escritorio cuando el presidente llega. Yo no sé, que tengo mi duda de que esto se haga. Pero ese es el trabajo de un responsable de prensa, para que el presidente le eche una ojeada, por lo menos lo que dice la prensa internacional y nacional sobre los casos más trascendentes. Entonces, con una ojeada de 3-4 páginas de resumen, el presidente está informado de lo que pasa en el mundo. Pues es que sí, yo no sé si eso se hace. Digo, lo que pasa es que en ese clipping a veces falta que le pongan cosas y no armarle. Mira, a veces uno dice, con las nuevas tecnologías esto no tendría que pasar, ¿no? Y digo, si le hacen un diario, sería bueno que no le hagan lo mismo a los actuales, a los que van asumiendo como presidente. Lo que pasa es que después depende si está la impronta de cada uno de buscar algo más de lo que te preparan, o te quedas leyendo solamente lo que te preparan los asesores, ¿no? Bueno, esperemos a ver qué pasa con los hinchas argentinos de las barras, si salen, sí, del país, si llegan a Rusia, si entran en Rusia, porque la lista esa de los supuestos indeseables que el gobierno argentino le mandó al gobierno ruso, yo quiero ver si se cumple, ¿no? Sí, vos sabés que, la hinchada de Boca, que si estuvieron en la cancha de Boca pueden estar en Rusia. Claro, ¿no? Eso te iba a decir. En la cancha de Boca tuvo una reunión, bueno, entre los hinchas de Boca y los hinchas rusos, y se pusieron de acuerdo en luchar en contra de los ingleses en cualquier lugar que se los encuentre, y los rusos se comprometieron a darle alojamiento, qué sé yo, mantenimiento, conseguirles los abonos para el estadio, a los barras argentinos. Fue una reunión de barras, ¿no? Sí, pero digo, más allá de esa reunión uno podía esperar, cuando jugó Argentina contra Haití en la Bombonera, esa era la prueba de fuego. ¿Están los barras o no están? Estuvieron. Quiere decir que si estuvieron, tienen un respaldo. Si tienen ese respaldo, uno se los imagina viajando a Rusia. Te saludo, Néstor. Abrazo grande. Hasta el mañana. Doctor Néstor Centra. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En Aeroparque y en Aeropuerto Internacional de Ezeiza continúan las demoras por la enorme niebla que cubre gran parte de Buenos Aires. Se están programando vuelos que van con atrasos de tanto de Jorge Newbery como del Aeropuerto Internacional. En la Riccieri la visión se reduce a un metro. Hay que conducir con mucho cuidado. En la 205 en el cruce con la 197 y Panamericana también hay muchísima niebla. En la 205 la ruta Cañuela la visión está muy reducida. El depuesto presidente del Partido Justicialista, el sanjuanino Gioja, pretende convocar a un congreso y ya en la provincia le dijeron los intendentes que los congresales de la provincia no van a participar en ese llamado que hizo. El mismo se efectuaría el día 8 en el gimnasio Char de Ferro. Cambiemos, hoy monta la escena del pedido de desafuero de Cristina Fernández, sabiendo que no tiene los votos para hacerlo y que no hay sentencia firme. Argumentan que no quieren que se venza los 180 días que marca la ley, donde el Senado debe decidir si pide o no el desafuero de la expresidenta. Un día como hoy de 1918 moría Eduardo Sivori, el trascendente pintor argentino. En 1960 se reinauguraba el Estadio de Atlanta en Buenos Aires. León Kolbowski llevó en aquel momento a Atlanta al fútbol espectáculo, inaugurando la primer platea de cemento, donde el resto del estadio era de madera, hoy totalmente de cemento, en Humboldt 555. El presidente evalúa un 4% de aumento en las paritarias. De acuerdo a lo que trascendió, lo anunciarán en los próximos días. La idea central es que tiene el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, es aumentar los acuerdos paritarios y llevar un 19% en octubre para así llegar con más aire al momento de sentarse nuevamente a negociar con los gremios las cláusulas que quedaron para discutirse si no acompañaban con la inflación. Se calcula que la inflación estará arriba del 20 y pico, por lo tanto, deben replantearse la idea del tope del 15%. A 9 días de la Copa del Mundo, la selección está entrenando en Barcelona. El intendente de Junín no puede consolidar su gabinete y sumó un nuevo problema. Pablo Petreca le renunció a Guido Covini, quien estaba a cargo de obra sanitaria. El tema es por una denuncia que están tirando al salado sin tratamiento las aguas servidas de Junín. Hay un escándalo en aquel municipio. La página deportiva. En la NBA, otra victoria del vigente campeón Golden State Warriors, que superó en el segundo partido de la serie final de la NBA a Cleveland Cavaliers por 122-103 y puso la serie 2-0 a favor del equipo campeón. Mañana va a jugarse el tercer partido. El base Stephen Curry la rompió, metió 33 puntos, 27 de ellos fueron productos de 9 triples. Gran actuación de uno de los mejores jugadores del mundo en el básquetbol de la NBA. Se va a caer aparentemente la fecha del Mundial de Turismo que está prevista para el 4 y el 5 de agosto en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. debido a la falta de apoyo económico, estamos hablando de automovilismo. Esta es la categoría donde Pechito López supo ser campeón en tres oportunidades. En lugar de la cita en Río Hondo, la asociación de automovilismo que regentea esta categoría piensa llevarla a Eslovaquia. En nuestro país, el Mundial de Turismo se daba desde el 2013. Además, también el automovilismo, el 16 y 17 de este mes, se va a correr una de las más famosas y legendarias carreras de todas las 24 horas de Le Mans, donde va a participar José María Pechito López. En las prácticas iniciales, Fernando Alonso, el ex piloto de Fórmula 1, fue el más rápido y Pechito se ubicó tercero. Recordando también que José María López va a participar el próximo fin de semana en la Fórmula E en Zurich, en Suiza, en una nueva competencia de esta categoría flamante en el automovilismo mundial. Y en boxeo, en uno de los tres festivales que se va a desarrollar en este invierno en un conocido hotel de Villa Carlos Paz, el cordobés Héctor Sarmiento pondrá en juego su título argentino pluma frente a Lucas Carranza, ex campeón nacional y sudamericano nacido en La Bulalle. También hay que recordar que en el combate de semifondo de esa misma velada, la bonaerense Laura Grifa va a defender su título argentino super gallo contra la cordobesa Cintia Castillo. En 1972 se realizaba en Estocolmo la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano y quedó establecido que el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Nuestro país tiene uno de los medios ambientes más codiciados del planeta Tierra. Junto con Brasil, son el pulmón para respirar del continente y el Mato Grosso se ha transformado casi en el pulmón del mundo. Posterga el gobierno la cesantía de trabajadores del Estado hasta que el FMI le otorgue el crédito que pidieron y arreglen con ellos las medidas. El Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria en el pleito de los camioneros. La CGT dijo que el paro es irreversible y que se va a efectuar apenas se anuncie el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional entre el 14 y el 15 de este mes. Recuerden también que un día después comienza el Mundial y la fecha que era para después ya de comenzado el Mundial se cambió abruptamente ante el pedido de las regionales de la CGT. Las dos CTA quieren combinar con la CGT para que el paro sea contundente. En 1985, el escritor soviético en el exilio, Alexander Solzhenitsyn, y su esposa Natalia solicitan la ciudadanía norteamericana, lo que fue considerado como una alta traición a la URSS. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Hace 65 años se inauguraba el viaducto Sarandí, otra de las grandes obras de los gobiernos peronistas. Esta obra monumental comenzó a gestarse en el año 47 y estuvo a cargo de Vialidad de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de solucionar y ordenar el tráfico en áreas de la ciudad en que no eran que eran atravesadas por vías del ferrocarril. El proyecto consistía en levantar el nivel de las vías y dejar las calles libres al tránsito. Gracias a una inversión de unos 30 millones de pesos de aquella época, se inauguró el 4 de julio de 1953 el viaducto y asistieron el presidente Juan Domingo Perón, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Saloé, y el intendente municipal de Avellaneda, José García, entre otras muchas personalidades. 65 años de esta obra extraordinaria que se produjo en aquel momento y que sirvió para sacar las vías del ferrocarril que entorpecían el tránsito en toda la ciudad. Me comenta una vecina del lugar que dice que ella cuando era chica presenció cómo lo hacían y se acuerda de que para cruzar esas barreras era un tormento y que todo se solucionó hace 65 años con la construcción del viaducto. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensi. ¿Quién es? Le habla Silvia de Seiza. Le diré que su editorial estuvo como las de siempre, espectacular, porque yo no pienso tanto en el apocalipsis, ni que estamos tanto en las cenizas, podemos resurgir. Y le diré una frase que dijo la señora Tima Tamer, algo así, que vivía en París una vez que vino a la Argentina, que en París había una llamita y la soplaban para que crezca, y acá la pisaban. Yo quiero pensar que eso se va a revertir. Y le diré que no me gustó la palabra de Duhalde cuando dijo miércoles y cuando este Scioli habló del aborto. Esos dos, pero a Duhalde le cantaría esta canción, que tengo un poquitito de fe todavía en él, porque lo trajo a los Kirchner y a la Cristina, que me gustaron. Les pasó cosas porque no pudieron hacer muchas cosas, tuvieron muchas contras desde ya, y no lo pudieron hacer. Y ojalá si esa señora tiene otra oportunidad, lo pueda hacer, que el Estado la apoye, porque acá todo es cuestión de Estado. Para mi modesto entender, tampoco quiero decir, yo soy una ciudadana que vive acá de los 12 años que trabajo, tengo 75 años y tengo una vida de la cual yo estoy orgullosa. Chau, no, señora. Preciso ser millonaria. ¿Sabes? Leí una vez en la Biblia, los millonarios, los multimillonarios y los indigentes se parecen. De esos no podemos esperar nada. Chau, pero señora. Hagamos algo por la clase media. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, buen día, José de Tuyán. ¿Quién? José de Tuyán. Hable más alto porque no lo escucho. José de Tuyán. No, quédese tranquilo. Estoy asustado para jugar con libertad. Qué fácil nos tocó. No, me refiero al imitador de Bielsa. Quédese tranquilo. ¿Vi el entrenamiento de los alemanes? No, anita querida. Ni hablar de España ni hablar de Brasil. Pasamos la primera ronda, después nos venimos de vuelta. Quédese tranquilo. Son aviones los alemanes. Ya por naturaleza. Mándale usted un centro a ver cómo cambia. No, no tenemos chance. De resto, acuérdese, se lo firmo ya. Gracias, ¿eh? Hasta luego. ¿Quién es? Buenos días. Latino te habla. Mirá, Miguel. Yo tengo un mérito que ni vos ni Enrique Kepa me van a poder igualar. Porque ostento el título de ser el hombre que menos sabe de fútbol del país. Todavía estoy tratando de averiguar si la pelota que juegan es redonda o cuadrada. Ahora, yo entonces, ¿cómo me voy a animar a hablar de fútbol? Sí, porque lo voy a hacer desde este otro punto de vista, que no es el que usan todos los que trabajan y hablan de fútbol. El otro día lo escuché al director técnico del seleccionado, ¿cómo es que se llama? San Pedrino, ¿cómo es el nombre de este hombre? Ni sé cómo se llama. Lo escuché hablar. Y como Dios me compensó que toda la vida yo individualizara las cosas con el oído, lo voy a juzgar a través de mi oído. Le oí decir unas pocas palabras. ¿Y sabés lo que pensé? Este tipo es el director técnico del seleccionado. Un hombre inculto, un hombre que no razona. ¿Y cómo están el seleccionado argentino en manos de semejante persona? Eso le quería decir. Es una opinión distinta. Chao. ¿Quién es? ¿Quién está? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Quién está? Hola. Hola. ¿Sí, quién es? Hola. Hable. Habla Alfredo de Abasto. Quería hacer un comentario hace mucho tiempo y nunca podía entrar. Usted siempre está buscando la tumba de León XIII en el Vaticano. Y yo estuve y la encontré. No está dentro de la ciudad del Vaticano, como usted bien dice, sino que está en una basílica que pertenece al Vaticano, que es la Basílica de San Juan de Letrán, y está en un costado a 3 metros de altura. Sí, bueno, pero no se sabe si está el cuerpo ahí. Bueno, ahí está la tumba. Pero no se sabe si está el cuerpo, porque incluso se hablaba de que estaba en las catacumbas donde no se puede entrar, y después se decía que estaba también en su pueblo natal, pero no se sabe dónde está León XIII. En realidad, si ahí hicieron la tumba, en algún momento pudo haber estado el cuerpo, pero esto, certificado por la propia gente del Vaticano, lo que tiene sí es un confesionario adentro de la iglesia, adentro de San Pedro, donde tiene el nombre de León XIII, pero no se sabe dónde está el cuerpo. Esto es la información oficial que me dieron a mí. Ahora después, a partir de, sí, yo lo de especulaciones, puede uno... Era eso, ¿cómo? Estuve, que le quería comentar eso porque estuve, y ahí en la basílica está cerca del altar. Sí, pero repito, no se sabe si el cuerpo está ahí. O sea, hay muchos casos, bueno, eso es que no se tiene noción de dónde están los cuerpos y se le ha hecho igual una especie de homenaje en algún lugar. No sé, claro. no sé si esto que usted dice es el caso o si el cuerpo está allí o no. Lo que sí, no hay información oficial al respecto, ¿me explico? Sí, sí, perfectamente. Y eso estuvo absolutamente escondido y negado por una iglesia donde algunos infiltrados de la iglesia eran masones. Y como él combatió a la masonería, fue el que más peleó contra los masones, y fue el papa de los obreros, el papa que revolucionó la iglesia, me parece que hay una iglesia liberal que quiso esconderlo, ¿no? Bueno, le quería comentar eso. Muchas gracias. A usted. Por el programa. A usted, hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién está? Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? El payador Crudelier. Buenos días, Renzi. Le digo que el viaducto. Perdóneme, ¿tiene guitarra? Hola. ¿Tiene guitarra?